Seguimos la tarde de 88.9, parte informativa, y estamos en comunicación con el intendente municipal de la ciudad de Gálvez, Mariano Busso. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Federico, buenas tardes para toda la gente. Bueno, antes de profundizar con respecto a lo que significa, todo el trabajo que ha hecho durante 20 y pico días al frente del municipio, contando un poco, vamos a empezar porque mucha gente no te conoce, dice, es de afuera, un poco la campaña que se originó en ese momento. ¿Dónde naciste, Mariano? Discúlpame, Américo, estoy en la calle y... Sí, pero te pregunto un poco, vamos a cambiar un poco la tónica de la entrevista, más allá que vamos a terminar con el planteo que nos hemos hecho en forma a través de la conexión de esta mañana. ¿Dónde naciste vos, concretamente? ¿Dónde nací? En San Martín de las Escobas. ¿Y así hiciste tu vida, digamos, en lo que significa primaria, secundaria, a partir de así, cómo es tu vida? Primaria, sí, después de jardín, primaria, secundaria, después ya a los 18 años me fui a estudiar a la ciudad de Rosario y ya a esa edad empecé a trabajar acá en la ciudad de Gálvez. ¿Ahí donde te recibiste, digamos, licenciado en lo que significa comunicación? Sí, licenciado en comunicación social, exactamente, claro. en la UNR, en la Siberia. Perfecto. Un poco para conocer, ¿no? Porque, viste, fundamentalmente eso es la idea. Somos parte de la cosa, fundamentalmente cuando hace un planteo ante el medio de comunicación, lo que sufriste los primeros días, el tema del paro municipal, nosotros somos conscientes de por qué hicimos un paro, vos sos conscientes de que eso fue una traba, pero más allá de eso, ¿cómo estás viviendo este momento? Bueno, hoy nosotros llevamos 20 días de gestión, estamos haciendo un análisis más allá de la cuestión del paro de comienzo de gestión y después de media jornada la segunda semana y de jornada completa esta semana, fue positiva. Hemos podido empezar a desarrollar algunas de las actividades que teníamos planificadas y algunos objetivos, sobre todo las distintas áreas, empezar a conocer también los sectores de la municipalidad, empezar a relacionarse con el personal y empezar a trabajar. Creo que la mayoría de las áreas ya hoy está trabajando en territorio, está haciendo un trabajo importante, que es de relevamiento sobre todo, y particularmente el de servicio, que hoy, bueno, sabemos que la ciudad de Gálvez es grande, estamos tratando de llegar con sobre todo el corte de pasto, que es lo más complejo, mantenimiento de calzadas, zanjeo y demás, que hoy se ha hecho un trabajo en forma conjunta en Barrio Progreso. Pero bueno, a raíz de estas dos semanas de jornada que no fueron completas, se complicó un poco, además del tema de la lluvia, que hizo que el pasto crezca rápidamente. Algunos sectores todavía están que no hemos llegado, pero bueno, a partir del martes comenzaremos a trabajar sobre todo los sectores más complicados y comenzaremos con esta tarea, ¿no? Perfecto. Digamos que lo que hace fundamentalmente al trabajo diario, hay una situación muy particular. Ayer charlábamos, nos visitaron Mónica Rivero y Santiago Pestarini, concejal, el presidente del consejo, y hacíamos mención al dispositivo que fue aprobada, más allá de los montos que se plantean, algunos puntos que nos preocuparon, digamos, como servidores públicos, y que creo que son a veces un poco irrealizables, ¿no? La eliminación de hora extra. Y yo te pregunto concretamente, ¿cómo va a actuar el Ejecutivo si no hay hora extra para... fundamentalmente para cubrir la situación en lo que hace la parte de control urbano y fundamentalmente lo que hace a las calles de tierra con el tema del falta de riego? Sí, bueno, ya este fin de semana están dadas las horas extras para que trabajen sábado, domingo, para que puedan cumplir con... Hay dos camiones que están disponibles para riego, que van a estar trabajando sábado y domingo, 6 horas cada uno, para que puedan cumplir con el servicio y puedan llegar a cada una de las calzadas naturales para que el vecino, bueno, no sufra estas altas temperaturas y sobre todo el malestar que genera la tierra. Eso lo vamos a hacer, si bien tenemos que reducir, hay que reducir costos y entrar a estar más fino en los números, pues sabemos que es una situación muy compleja. También entendemos que debemos prestar el servicio a los sectores que lo necesitan, sobre todo un fin de semana y un fin de semana largo, que vienen las fiestas, que seguramente muchos reciben familiares también, así que ahí va a estar presente la municipalidad. Ya hemos hoy recorrido junto con el subsecretario de Servicio, con el secretario de Gobierno, con el subsecretario de Obras, estuvimos recorriendo el galpón, estuvimos charlando, y bueno, también se dio esa orden para que se trabaje con las horas extras este fin de semana. Perfecto. Mariano, uno de los temas que se planteó en la charla que tuvimos con los concejales es el, digamos, lo que significa el costo de servicio y el pedido que hicieron ustedes con respecto al tema de la del incremento en lo que hace a la tasa general de inmueble y el DREI concretamente, ¿no? Sí, bueno, sí, se analizó, se estudió, y ese número, si bien impacta, un 95%, entendemos que vamos a tener arriba de un 200% de inflación, y nosotros debemos seguir funcionando, no podemos desfinanciar al Estado, hay muchas cuestiones que atender, entendemos que es un golpe difícil, pero entendemos que hay que darlo porque no es un número exagerado a raíz de todo lo que se ha dado para el solo hecho del aumento del combustible que hemos tenido en este último tramo, ya ha superado el 100%, entonces es complejo mantener. Nosotros de entre 5 y 6 millones de pesos se iban de combustible por mes para mantener todo el servicio a la comunidad. Hoy estamos hablando cerca de 12, 13 millones de pesos, simplemente de combustible, ni hablar de lubricantes, ni hablar de repuestos, ni hablar de distintas cuestiones que se van dando. Entonces, entendemos que es un golpe difícil para el contribuyente, para todos los vecinos, para todos los que vivimos en la ciudad de Gálvez, pero tenemos que entender que también ha aumentado absolutamente todo y que debemos dar respuesta. Este aumento viene a que después vamos a tener que dar respuestas a todos los vecinos para poder cumplir con los servicios. Eso es básicamente. Se ha expresado y se ha expuesto muchas veces que nosotros como concejales no quisimos acompañar. Nunca pasó eso, siempre quisimos acompañar el aumento de la tasa, nunca quisimos desfinanciar al Estado, siempre tuvimos un diálogo, nunca salimos a hablar antes de que se trate de una ordenanza, y siempre lo que planteamos, por ejemplo, en el último periodo, como concejal se pidió un aumento del 60%, nosotros no estábamos de acuerdo en ese 60% de aumento de un solo saque, sí, lo hacíamos desdoblado, y después el oficialismo terminó solicitando un 40% para propios extraños, por ejemplo, que nos llamó totalmente la atención en el mismo recinto. Y esto ha pasado así muchas veces que se ha expresado en el Consejo. Hoy la situación es totalmente distinta a lo que se daba el año pasado. Se esperaba una inflación del 100-120% a principios de 2023. Estamos terminando este 2023 con una inflación que va a superar el 200%. Se espera para lo que fue diciembre, más de un 20% de inflación, se espera el mismo porcentaje para lo que va a ser enero y entre un 15 y un 20% para febrero. Es alarmante y preocupante la situación y estaremos atentos a todo lo que pasa, pero bueno, no podemos desfinanciar al Estado, por eso el 95% aumento de la tasa. Sin ir más lejos, hay localidades vecinas con las que estuvimos hablando que aplicaron el 140%, hay otras que aplicaron el 70%, pero todos los meses van a actualizarle un 10%, lo que significa un aumento más del 160-170%. Nosotros hoy lo que estamos aplicando es en un semestre el 95%. Para aquel que paga aplicado, hemos incrementado el beneficio, que no es mucho, pero sí ronda el 10%, que es el 9-17. Y para aquellos sí que no paguen la tasa en tiempo y forma, sí hemos aumentado la tasa resarcitoria, que se fue a 7.33%. Distinto del 3% como estaba, porque mucha gente no terminaba pagando hoy el tributo municipal, porque le convenía tener el dinero, ponerlo en plazo fijo y después pagar a fin de año. Y me parece que eso no debemos hacer como contribuyente, debemos ser buen contribuyente, porque como digo siempre, la ciudad la hacemos entre todos. ¿Se analizó la posibilidad, en lo que significa deudas, al municipio de alguna moratoria? Estamos analizando y estamos conociendo los números. Nosotros cuando iniciamos nuestro mandato teníamos unos números y ya a esta altura los números se han duplicado de deuda, sobre todo con proveedores. Están llegando cada vez más proveedores que nos están planteando que tienen algunas deudas sumamente interesantes, que estaremos viendo cómo podemos resolverlos y estaremos viendo también y analizando absolutamente todo, porque no tenemos todavía los datos bien finos de cuánto es lo que se debe por tasa, qué es lo que se debe de DREI, qué es lo que se debe de patente, de inmobiliario, de tasa por hectárea y demás. Bueno, que eso lo iremos evaluando y lo iremos analizando a partir de la semana que viene. Uno de los planteos que se hizo, fundamentalmente más allá de la oposición de los concejales en algunos sectores de la sociedad con respecto al incremento de funcionarios, el nuevo organigrama de funcionarios que fue aprobado por el Consejo Municipal. Son 13 los funcionarios que han jurado y son 13 los funcionarios que están trabajando y son 13 los funcionarios que seguirán trabajando más allá del organigrama que se envió. Esos son los funcionarios que van a trabajar en el gabinete que he elegido que trabajen y hay 3 personas contratadas o que vamos a contratar más adelante. Muy distinto a lo que se venía haciendo, que había 13 personas en el gabinete, más casi 50 contratos. Entonces, estamos por ahí cambiando el eje de la discusión. Aquí hay 13 personas que trabajan en el gabinete, que ya ustedes los conocen, son 4 secretarios. Está Sandra Savage, Emanuel Buero, Carlos Alguero y Virginia Botero. Tenemos la subsecretaría de Verónica Balbo, que en Seguridad y Control, de Mauro Angulo en Obras y de Horacio Arcel en Servicios. Y después tenemos las direcciones de Deporte, que está Vero Durdos, Romina Iglesias, que está en Educación, y Mariel Cabo, que está en Cultura. Ese es el gabinete que está trabajando hoy en el municipio y que va a seguir trabajando en el municipio. Perfecto. Bueno, un poco el planteo también era, digamos, dirigirte a la sociedad con respecto a este fin de año, ¿no? Bueno, sí, termina un año que, bueno, se fue complejizando, sobre todo de mitad de año en adelante, con la aceleración de la inflación. Sabemos que la inflación golpea siempre a los que menos tienen, y la verdad que es preocupante esa situación. Pero entendemos que venimos a trabajar para la ciudad y por la ciudad y junto con los trabajadores municipales y junto con la sociedad y con el resto de las instituciones y las fuerzas vivas. Lo estamos haciendo, hemos mantenido un montón de reuniones ya con distintos sectores, proyectando para el año que viene distintos aspectos y distintas obras que vamos a ir desarrollando y esperemos que así sea, que además nos acompañe económicamente toda una situación compleja que se vive, pero tenemos muchas ganas, mucho empuje, mucha fuerza como para seguir adelante en este desafío que lo tomamos con total compromiso, como lo dijimos desde siempre, y que la gente que me acompaña lo está tomando con ese mismo compromiso, y la verdad que necesitamos trabajar todos juntos para que la ciudad siga creciendo. Agradecerte el nombre de la radio y fundamentalmente desearte lo mejor para vos y toda tu familia para el próximo año. Bueno, muchas gracias, Américo. Un saludo a toda la ciudad. Espero que termine muy bien este año 2023 y que el 2024 nos encuentre unidos y trabajando por la ciudad que queremos. Perfecto, gracias nuevamente. Hasta luego. Ahí estuvo el intendente municipal de Galve, hablando por la 78.9. Así que, bueno.